el pueblo escogido, su tierra y destino. Aunque muchas predicciones de los profetas concernientes a Israel todavía tienen que cumplirse, 9 profecías importantes sobre detalles específicos e históricamente comprobables ya se han cumplido tal como se predijeron hace siglos. 1. Dios le prometió a Abraham. Génesis capítulo 12, 1, capítulo 13, 15, capítulo 15, 7 y otros. Una tierra con fronteras claramente definidas. Génesis 15, 18 al 21. Dios renovó esa promesa a Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26, del 3 al 5. A su nieto Jacob, Génesis 28, 13, y a sus descendientes para siempre, Levítico 25, 46, Josué 14, 9, y otros. 2. Es un hecho histórico que Dios llevó a este pueblo escogido, Éxodo 7, del 7 al 8, Deuteronomio 7, 6, capítulo 14, 2, y otros, a la tierra prometida, lo que constituye en sí una asombrosa historia de milagros. 3. Cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida, e inmoralidad, como los antiguos habitantes de esa tierra, a quienes destruyó por su impiedad. Deuteronomio 9:4. También los echaría a ellos. Deuteronomio 28:63. Primero de Reyes 9:7. Segundo Crónicas 7:20 y otros. Esto fue lo que sucedió, como lo demuestra irrefutablemente la historia. Hasta aquí el relato no tiene nada de extraordinario. Otros pueblos creyeron que cierta zona geográfica era su tierra prometida, y después de entrar en ella, los enemigos los expulsaron. Sin embargo, las 6 profecías siguientes y su cumplimiento están ligados en forma singular a los judíos. El cumplimiento de estos sucesos, como fueron profetizados, no pudo haber ocurrido por casualidad. 4. Dios declaró que su pueblo sería esparcido por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Deuteronomio 28:64, Primero de Reyes 9:7, Nehemías 1:8, Amós 9:9, Zacarías 7:14 y otros. Y así sucedió. Los judíos errantes se encuentran en todas partes. La precisión con que las profecías se refieren solo a los judíos es cada vez más extraordinaria al ver el cumplimiento de una tras otra, resultando irrefutable el argumento en favor de la existencia de Dios, porque la forma en que Él trata con su pueblo escogido. 5. Dios advirtió que dondequiera que fueran, serían motivo de horror, de refrán y de burla a todos los pueblos. Deuteronomio 28:37, Segundo de Crónicas 7:20, Jeremías 29:18, 44:8 y otros. Increíblemente, esto es lo que han experimentado los judíos a lo largo de la historia, tal como la generación actual lo sabe muy bien. Las difamaciones, calumnias y burlas, el odio conocido como antisemitismo, no solo entre los musulmanes, sino aún entre los que se llaman cristianos, es una realidad histórica persistente y singular del pueblo judío. Aún hoy, a pesar del terrible recuerdo del holocausto realizado por Hitler, que una vez sacudió y avergonzó al mundo, y yendo contra toda lógica y conciencia, el antisemitismo sigue vivo y está aumentando otra vez a nivel mundial.